Me dicen que te fuiste para no regresar más. Evitas que te hablen del tema de volver. Que no extrañas el amor que el padre te mostró. Que solo te importa lo que el padre te entregó. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando. Los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, no te tardes más. Sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. Es que no recuerdas cuando todo estaba bien. Cuando alzaste tu mano, recibiste tu perdón. Cuando en su presencia orabas sin ningún temor. Adorabas sin complejos y sin restricción. Sé que vives cautivo en tu mundo vacío y no encuentras solución para tu herido corazón. Regresa a casa, te están esperando. Los cielos están abiertos, el Padre te está llamando. Regresa a casa, oh, no te tardes más. Sus brazos están abiertos, el Padre te sigue amando. Regresa a casa, ven tal como estás. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. Deja de regresa a casa, regresa ya. Te están esperando, los cielos están abiertos, el Padre.